Estoy bien así, va todo bien. Bien, queridos hermanos, gracias por haber venido. Hoy pues vamos a tratar de un tema que personalmente a mí me entusiasma, como es la alquimia. Pero entiendo vuestras caras porque es muy difícil. Y además está hecho adrede el estudio de la alquimia con un velo para que sea difícil de entender. Pero bueno, vamos a introducirnos un poco en este tema tan apasionante de la alquimia. Y vamos a además hacerlo desde un punto de vista un poco nuevo, un poco diferente, desde el punto de vista de la salud. O sea, que no vamos a buscar transmutar plomo en oro, ni fabricar diamantes, ni... No, vamos a fabricar salud. Vamos a ver cómo la alquimia enfoca el tema de la salud. Si os parece bien, y esta tarde vamos a aprovecharlo al máximo. Entonces me gustaría explicaros un mito bellísimo que también está en el origen mismo de la alquimia, uno de los mitos más antiguos del mundo, y tiene varias versiones, y espero tener tiempo para explicarlos varias veces. Este mito se llama la fuga de Atalanta, y lo voy a apuntar en la pizarra. Fuga de Atalanta. ¿Se lee desde ahí? Sí. Fuga de Atalanta. Seguramente que ya lo conocéis todos. Seguro que sí, que ya lo conocéis. Aunque siempre hay... A ver, ¿no habéis visto la Cibeles? ¿Sabéis dónde está la Cibeles? En Madrid. Pues eso es el mito de Atalanta, es la historia de Cibeles también. Bien, esta es una historia. Primero voy a explicar lo que es el mito en sí. Luego vamos a intentar interpretar su parte esotérica y alquímica. Vamos a tener un buen trabajo esta tarde. Vamos a transmutar muchas ideas, muchos propósitos. Esto espero que sea útil. Entonces, esto sucede en la historia en un país que los griegos llaman Arcadia. Cuando en los libros de mitología sale el nombre de Arcadia, el país, el reino de Arcadia, quiere decir que es arcaico, que es muy antiguo. Ya los griegos, que ya son antiguos, figuraos, los griegos ya son antiguos, y cuando dicen Arcadia, un país arcaico, antiguo, o sea, mucho más antiguo. Entonces este país de la Arcadia, que para mí estamos hablando ya de la Atlántida, de la época de la Atlántida, hay un rey. Este rey desea tener un heredero al trono. Y en lugar de conseguir un heredero al trono, nace una niña. Claro. Bueno, en esto ahora pues no hay problema, pero antiguamente una niña al trono pues como que no, no puede ser. De manera que, y enfadado con la niña, deja el bebé en el bosque, lo deja abandonado en el bosque, en la selva de Arcadia. Y el bebé es protegido por la diosa del bosque, que es, es Diana Cazadora. Equivalente en griego, no es Afrodita, Artemisa, es protegida por Artemisa, la diosa protectora de los bosques y de los animales y de todos los seres que viven en los bosques. Artemisa, cazadora, la Diana latina. Artemisa pues la protege al bebé y lo lleva a una osa, y la osa en lugar de comerse al bebé, lo cría, lo amamanta y cría al bebé. Y esta niña, que es Atalanta, y estamos hablando de ella, de Atalanta, esta niña pues crece en el bosque algo así como Tarzán, atlética, fuerte, inteligente, como maestra de animales, bueno, una auténtica atleta en la selva. Y un día pues entran los cazadores. Todo esto tiene su simbolismo, luego trataremos de resolverlo. Así es como lo encontraréis en los libros. Ahora yo lo explico como están los libros, luego le doy yo mi interpretación alquímica. Entran unos cazadores en el bosque a cazar jabalíes. Y a los cazadores ven aparecer a Atalanta, esta chica, que caza el jabalí así, con los brazos. Así, sin nada. Caza el jabalí así, a brazos. Y se sorprenden y se impresionan de la fuerza, de la atlética que es esta chica. Y la rescatan del bosque, la llevan con ellos precisamente al palacio del rey, que es su padre. Y bueno, ahí está toda la historia que al final le llega a reconocer. Y en esa historia, antes de reconocerlo, también hay unos juegos atléticos, unos juegos guerreros en el palacio del rey. En estos juegos participa un héroe que se llama Peleo, que invencible, nadie había conseguido vencerle, era el héroe, el guerrero ideal de la época. Que de ahí viene el nombre de pelear, de Peleo, porque era el mejor peleando. Pero Atalanta, la chica, le vence. Atalanta vence al guerrero. Y con tantas proezas, pues al final su padre la reconoce. Reconoce que es su hija, que estaba abandonada en el bosque. Y le propone para ser, pues, la reina. Pero claro, es esto de las señoras. El problema de las señoras, que no puede ser. Y le pone una condición a la chica, el rey, a la chica, a Atalanta. Le propone como condición que tiene que casarse. O sea, que para ser reina necesita un rey, porque así eran las cosas antiguamente. Y la chica, que no tenía ninguna intención de casarse, que quería permanecer virgen en la mitología, cuando dice que quería permanecer virgen, eso quiere decir que quería entrar en la religión de la época, que quería hacerse vestal, que quería hacerse religiosa de la época antigua. O sea, que ya tenía una vocación religiosa. Bien, luego le propone que tiene que casarse, y ella también pone su condición al mismo tiempo para dificultar el casamiento. Dice a su padre, dice: yo me casaré con aquel chico que corriendo a la carrera y me gane, pero si pierde le cortamos la cabeza. Ella pensando, ahí no va a entrar nadie. Además que ella, cuando corriendo, no había quien la pillase, corría como el viento. Bueno, pues cayeron varias cabezas. Varios pretendientes, porque era guapa y porque era la princesa, pues sí, cayeron varias cabezas, que perdieron la carrera. Y cómo corría ahí, de ahí viene el nombre de la fuga de Atalanta, porque a la fuga no hay quien la pille corriendo. Y entonces hay un chico, Hipomedes, que se enamora de la princesa. Se enamora, pero no quiere perder el cuello, claro. Se enamora de la princesa, quiere casarse con ella y se va al templo de Venus. Venus, ya sabéis, es la diosa del amor. Y como ya está enamorado, pues rezando a la diosa. Y la diosa, en sueños, pues le sugiere que vaya al jardín de las Hespérides y tome 3 manzanas de oro y las lleve a la carrera. Una cosa muy rara. Pero en tiempos tan antiguos no lo es. Las manzanas de oro se encontraban en el jardín de las Hespérides, que esto es el templo de misterios de Cádiz. El templo de Tartesos, los antiguos íberos en el sur de España. Allí en Cádiz había un templo famosísimo en todo el Mediterráneo, donde se otorgaban las grandes iniciaciones, se celebraban los grandes misterios en honor de Hércules. Parece que fundado por fenicios, bueno, un sitio interesante. Y un templo muy grande, hoy no queda nada, todo desaparecido. Y simbólicamente había este huerto de manzanos que se decía que producían manzanas de oro. Todo esto es simbólico, claro. Luego volveremos a explicar un poco esto. Este chico pues va a las Hespérides y obtiene 3 manzanas de oro. Y luego regresa a Arcadia y le propone a la princesa pues una competición. Y sorprendida la chica, pero bueno, pues vamos allá. Y salen y se ponen los dos y empieza la carrera. Ahí está todo el corazón de la historia. El chico corre, la adelanta un poquitín y le suelta una manzana de oro así al suelo. Y la chica que ve la manzana de oro rodando por allí y corriendo detrás de la manzana. Y el chico, ¡piu!, corriendo, le adelanta. Y la chica le vuelve a atrapar al chico y le vuelve a tirar la segunda manzana de oro. Y un poco más lejos. Y la chica corriendo detrás de la manzana. Y luego vuelve otra vez a pillarlo y la tercera manzana. Y al final, pues el chico gana la carrera gracias al ardid de las 3 manzanas de oro. Y no pierde el cuello. Bien, entonces, pues parece que la chica, pues sí, se enamoran. El caso es que la noche nupcial hacen un error. En la noche nupcial, ahí está el fallo de todo. Bueno, un fallo aparente. Pues que la noche nupcial, en lugar de ir a su casa, a su cama, pues no, se van al templo, a un templo, al templo de la diosa Cibeles. Y ahí hacen, bueno, eso que hace la noche nupcial, ahí, en el templo de Cibeles. Y la diosa, que escandalizada, pero que estos qué hacen aquí en mi casa, en mi templo, pero qué hacen estos dos, pero esto es un escándalo. Y enfadadísima, la diosa Cibeles, pues les castiga a los dos. Matarles no, cortarles el cuello no, no. Entonces lo que se le ocurre es transformarlos en león, a los dos, león y leona, y Hipómedes y Atalanta. Y los ata adelante de su carro, para que desde entonces arrastren para siempre el carro de Cibeles. ¿Habéis visto en Cibeles el carro león y leona? Los dos son los que arrastran el carro de las Cibeles. Y desde entonces, pues siempre, ellos son los que arrastran. Y bueno, el sentido simbólico, vamos, porque ahí se queda el mito. Pero vamos a profundizar. A partir de ese momento, yo te pediría pues que cuando veas la salida del sol al alba, limpiando un poco este ojo de aquí, y fíjate bien, cuando sale el sol, antes de salir el sol, si te fijas bien, verás aparecer los dos leones, ahí fuertes, empujando con fuerza, como si fueran rayos de sol ígneos, como fuego ígneo. El sol es, el león es la figura, el símbolo del fuego solar. Primero es de los rayos, el fuego solar, esos rayos son los leones. Y luego si te fijas un poco limpiando ahí los ojos, verás aparecer el carro de Cibeles. Cibeles es la diosa del cielo. Es la Nut de los egipcios, la Bak de la India, es la diosa de los cielos, es la madre de todos los dioses, es la madre espacio, en donde todos vivimos y tenemos el ser y nos movemos. Es el cielo de las estrellas, el cielo estrellado, es la más hermosa, la más grande y es el espacio infinito. Ella es Cibeles, Cibeles es eso, la madre como cielo estrellado, por donde el sol viaja durante cada día. Entonces, verás aparecer a la hermosa Cibeles, la diosa, llevando las riendas del carro, y si te fijas un poco más, verás el sol montado en el carro de Cibeles, ella dirigiendo, y el sol, Helios, Helios lo llamaban, Helios, para los griegos Helios era el dios más bello. Es el gran maestro de la música, es el gran médico, es el gran sabio, toda sabiduría. Para ellos era el modelo de la medicina, era el modelo de la belleza y de la música. Y entonces cuando aparece ya el carro con el Helios, entonces es cuando empieza la música, pero tienes que destapar un poco el oído para escuchar la música de Helios cuando aparece en el carro de la diosa Cibeles. Es un concierto, a la medida que va saliendo, es un concierto de coros angélicos que le siguen detrás del carro. Faltan palabras para describirlo, pero tú limpiando un poco aquí, un pico allá, y lo captarás rápidamente. Y si te fijas bien, luego detrás del carro de las Cibeles vienen todos los dioses, que son los hijos de Cibeles, todos los grandes dioses, el cortejo, un cortejo divino. Detrás de ellos viene el desfile de los semidioses, héroes, semihéroes, ángeles, arcángeles y todos los seres celestiales en cortejo y en desfile detrás del carro de Cibeles. Así lo contaban los griegos en los misterios antiguos. Pero es que no solo verlo, es el coro, es la música. Ay, es que tenemos el oído tapado, es como si lleváramos un plátano en el oído. Hay que destapar el oído y el ojo para ver ese... No hay más grande espectáculo que ver la salida del sol y todo el desfile de la diosa Cibeles y su cortejo y todos sus seres celestiales hasta que llegan a la puesta del sol. En el ocaso, allí pues la primera Cibeles desaparece, luego el sol, y luego todo el cortejo, todo el desfile va desapareciendo en el horizonte para... Por el otro lado empezará a salir el cortejo de Selene, la luna, los seres de la noche. Voy a quitar el... Perdón, ¿eh? Ahí. Sí, cada día. Es que tienes que limpiar un poco aquí y aquí también. Y aquí también. Para oír los coros en distintos tonos, desde los dioses hasta los semihéroes. Y hay toda una escala de notas y de coros celestiales de todas clases, y cada uno en su grupo y en su melodía, y todos en consonancia y en armonía. Si es un concierto, mirar el movimiento del sol a través del cielo de Cibeles. Y luego viene el cortejo de la luna, de Selene, que son ya todos los seres de la noche, que eso ya no es el tema para hoy. Pero luego viene el cortejo de la noche, claro. Hay todos los seres nocturnos que también van desfilando. Y en eso sabían mucho los egipcios y los griegos. Y nosotros ni nos damos por enterado ni nos preocupa ver el concierto del sol y los coros y el desfile de, caramba, tantas cosas bonitas que hay a nuestro alrededor y no las apreciamos, no las vemos. Bien. Entonces volvamos al significado alquímico de todo este mito. Al principio tenemos Arcadia. Arcadia es la época de la Atlántida. Esta historia la tenemos que situar en la época de la Atlántida y según a mi parecer en la séptima subraza raíz, la séptima raza raíz que existió en la Atlántida. En esa remota época, bueno, estoy hablando de no tan atrás, entre 13.000 años atrás a 100.000 años atrás, aproximadamente, 100.000 años atrás. Es cuando floreció y se expandió la séptima subraza de la Atlántida, que era la cuarta raza. Séptima subraza de la cuarta raza de la Atlántida. Entonces, Arcadia, un reino arcaico, antiguo y lejano de la Atlántida. Y ahí es donde aparece esta chica, esta niña, que tenía que ser niño y no quiso ser niño. Esta chica que pidió entrar en los misterios, que pidió ser un ser grande, un gran guerrero, pero siendo mujer, y permaneció siendo mujer. Y a mí esto me sugiere la misma historia que Tara en los Himalayas. La historia también de, ahora no viene al caso, pero también es de la misma chica, que un día se va a hablar con todos los sabios de su tiempo y les dice, yo quiero ser un Buda. Y los sabios, todos los sabios le responden, pero tienes que esperar a ser un chico. Para llegar al estado de Buda tienes que ser hombre. Y ella dice, no, yo quiero ser mujer. Y ella finalmente llegó al budado, al grado de budado, pero como mujer. Y yo, por lo poco que sé, muy poco que sé, en nuestro mundo actualmente solamente hay una sola señora Buda, una mujer que ha permanecido dos, como en cuerpo femenino, en aspecto femenino, y además ha alcanzado el estado de budado. Pero no ahora, sino en la época de la Atlántida, cientos de miles de años atrás. Esta es la historia, pues, de sí, este... Pero ¿cómo acaba lo de los dos leones? Bien, entonces, esta chica, pues, vence a todos, vence a Peleo, vence los juegos, vence al jabalí. Todo esto son las pruebas para entrar en los senderos de los misterios, para entrar en la gran iniciación. Hay unas pruebas. Todo eso que se relata antes de ser reconocida princesa, antes, eso es la historia del ser humano. Antes de ser reconocidos príncipes, príncipe para nosotros es una persona que ha sido iniciada, que ha pasado la primera gran iniciación, a ese le llamamos príncipe. Entonces, Atalanta tiene que ganarse el título de princesa, lo tiene que ganar, y tiene que pasar unas pruebas, y tiene que superarlas. Y esas son las pruebas de los cazadores, del jabalí, vence también a unos centauros, porque la querían violar y también los vence unos centauros, vence a Peleo, que es el más grande héroe. Todo eso son las pruebas para ella demostrar, para alcanzar ese grado de la primera gran iniciación en los misterios antiguos. También, si queréis más casualidad, el nombre de Atalanta. Fíjate cómo Atalanta también se parece a Atlante, Atlántida, ¿verdad? Es un juego de palabras. Con esto de Atalanta ya nos está sugiriendo que esta historia es más antigua que los griegos, que viene de la época de la Atlántida, y de un ser real, aunque es un mito y se mezclan muchos mitos en él, pero estamos hablando también de un ser real, que actualmente vive y que está en un lugar concreto, y que además conserva su cuerpo en forma femenina. El otro día salió en este programa de Cuarto Milenio, ¿se llama así? Sí. Cuarto Milenio, ¿verdad? Sí. Salió este programa del Google Maps, creo que se llama Google Maps, que desde el espacio se ve la superficie del planeta, y todo el planeta se ve perfectamente con los satélites, ¿verdad? Lo digo bien. Bien, pues en todo el planeta hay solamente un lugar en el mundo que cuando lo enfocan siempre sale borroso, siempre sale una mancha, y es en el norte de los Himalayas, tocando el Gobi, en el norte de los Himalayas. Hay un lugar que siempre sale allí una cosa, una nube, una mancha, y nunca han conseguido ver lo que hay allí debajo. Y allí es Shambhala, y allí es donde vive esta Buda femenina, que allí la llaman Tara, y en la mitología antigua Atalanta. Una historia muy bonita esta. Esto del Google Maps, ya os veo buscando a ver el norte de los Himalayas, la nube, ahí verás una mancha, ahí está Shambhala. Ahora, claro, con las técnicas actuales, antes a los maestros les era más fácil esconder los lugares, ahora es más complicado. Ahora todo el mundo va a buscar la mancha en el mapa. Bien, entonces pues pasa las pruebas iniciáticas, se purifica. Ese es el primer trabajo de la alquimia, la purificación. la sublimación es ella pues alcanza el grado de princesa, pero tiene que casarse, tiene que haber la unión, que esa es la palabra de yoga. Yoga quiere decir unir, hay que unir dos cosas, dos principios, el espiritual con el material, o sea, el yo superior con el yo inferior, la personalidad con la individualidad espiritual. Hay que producir esa unión, es necesaria, dentro del ser humano. Todo esto es simbólico, dentro del ser humano. La unión de lo mundanal y material con lo espiritual. Y ahí es donde tiene que haber esto. Pero Atalanta corre como el viento. Eso de la fuga de Atalanta, que no hay quien la pide, ¿qué es aquello que corre más que el viento, que no hay quien lo atrape, que no para nunca y que siempre da vueltas por todas partes? La mente, la psique, es la mente. La fuga de Atalanta corriendo es la mente. ¿Y cómo se puede parar a la mente? ¿Cómo se puede aquietar a la mente? Con las tres naranjas, las tres manzanas de oro. Las tres manzanas de oro, que aquí en las conferencias siempre os las van a dibujar así. ¿Sí? Ahí, ¿ves las tres manzanas de oro? ¿Eh? Atma, Buddhi y Manas. ¿Sí? ¿Ahora sí? Entonces, con esto es como podemos detener la mente y dominarla, domesticarla, serenarla. Dejarla quieta y en silencio, con seguridad, sin perjudicar nada, sin amontonar, sin hacer un pantano que luego se rompe, nada. Es con estas tres manzanas, con la fuerza de voluntad espiritual, con la intuición que ilumina la mente y con la mente superior abstracta, y que es la mente ideal, con la mente espiritual, pues podemos dominar la mente inferior y aquietarla y transmutarla en la mente superior, en Manas. Atma, Buddhi y Manas, las tres manzanas que solamente se pueden ganar en la escuela de misterios. En este caso, Hespérides es una escuela de misterios, pero en la sociedad teosófica también, aquí lo enseñamos todo esto. Aquí no repartimos manzanas de oro, pero sí que enseñamos cómo sembrar, cómo cultivar, cómo ver crecer el manzano, y con el tiempo verás cómo sale un árbol, las flores y luego los frutos de la sabiduría, porque esto es la sociedad teosófica. En la sociedad teosófica te damos los instrumentos, las semillas, en fin, todo lo que tú necesites para cultivar tu árbol de sabiduría y un día poder recoger el fruto de tus esfuerzos, de tu sabiduría, las tres manzanas de oro. Pero ahora ella es un león arrastrando a Cibeles. Pero espera, que no he llegado todavía. No he llegado a eso todavía. Me has dicho que nos lo diría. Sí, luego ellos dos se unen en el templo de la diosa, en el templo de Cibeles. Cibeles es lo espiritual. Cibeles representa la parte inmortal, divina del ser humano. El yo superior y el yo inferior unidos en el templo espiritual del ser humano. ¿Entiendes ahora? Lo maravilloso del símbolo este es el símbolo de la unión. El rey, la reina, el príncipe, la princesa, unidos espiritualmente en la cueva del corazón. El símbolo del yoga. El símbolo del yoga también es el yugo. El yugo. ¿Verdad? El yugo que une los dos bueyes, los dos caballos que tiran del arado, ¿sí? Este es el yugo, el yoga. Y el yugo es lo que une también al león y a la leona, que tiran del carro de Cibeles. Este es el símbolo del yoga. Entonces es la unión de los dos en el templo espiritual. Y lo que en la mitología dice que es un castigo que los ata en el carro, realmente no es un castigo, sino un honor. Porque además yo me atrevo a asegurar, y creo no equivocarme, me atrevo a asegurar que todos los que estamos aquí y todos los demás, tarde o temprano, todos nosotros vamos a ser atados al carro de Cibeles. Y ya te veo a ti también, tirando como un león, tirando como un león del carro del sol, del carro de Cibeles, tirando del carro del sol, en el cortejo del logo solar. ¿O no es así? Que un día todos seremos servidores, colaboradores, tirando del plan y de los proyectos del logo solar, en el campo de Cibeles, en el templo de Cibeles. ¿Verdad que sí? Esa es la esperanza de todo buen teósofo, un día tirar del carro del logo solar. Y claro que sí, todos llegaremos a ser efectivos servidores del logos solar. Es nuestro destino, es tu destino. Puede tardar más o menos, hablaremos luego de ello. ¿Qué más símbolos estábamos? Luego, así, tirando del carro, la unión, creo que ya lo he explicado todo, todo este simbolismo de la fuga de Atalanta. Esta historia de la fuga de Atalanta, os voy a recomendar este libro, apareció como hace 10 años atrás, La fuga de Atalanta, de alquimia, es un libro de alquimia, del año 1600. No, no. No es. Sí. Sí, porque hay que estar bastante introducido, pero es bello, es hermoso. Este del año 1600 es cuando se formó la Orden Rosacruz, o por lo menos tuvo un auge, un empuje fuerte, la Orden Rosacruz. Y el Mayer, el autor de este libro, Michel Mayer, alemán, y los grandes sabios de Alemania, pues se introdujeron en este movimiento Rosacruz, pero siempre con mucha discreción y mucho secretismo. Y aún así, la Inquisición les pilló a algunos de ellos, lo torturaron y le hicieron mucho daño. Por esa razón, la Orden Rosacruz ha estado siempre muy oculta, muy escondida, y ha sido para muy poca gente, porque han sido gravemente escarmentados los que intentaron en el siglo XVII hacerse miembros de la Orden Rosacruz. No os podéis ni imaginar la fortuna, la gran suerte que tenéis ahora de poder entrar en la sociedad teosófica o cualquier otra sociedad esotérica con libertad. No sabéis la suerte que tenéis. Unos pocos años atrás, entrar en una sociedad esotérica, en una sociedad teosófica, era mucho más difícil y peligroso, y peligroso. Por esta razón, la Orden Rosacruz tuvo muchos problemas y tuvo que esconderse muchísimo. Entonces, la enseñanza, que por cierto, él no decía en teosofía, en esa época Mayer organizó una sociedad que llamaban Pansofía, no teosofía, sino Pansofía, pero fue perseguida por la Inquisición y no pudo continuar. Y claro, todo el conocimiento que tenían ellos, toda la sabiduría divina, toda la enseñanza que ellos daban y escribían y publicaban, no podían hablar claramente porque los hubieran perseguido. No podían hablar del cuerpo astral, del cuerpo mental, del cuerpo búdico. No podían hablar de estas cosas claramente, de la kundalini, de la shakti. No podían hablar de lo que nosotros estudiamos en teosofía con la libertad de los libros que tenemos aquí. Tenían que esconderlo. Entonces lo escondían con un lenguaje químico, o sea, como si fuera un tratado de química. Y entonces, para los de la Inquisición, que eran todos unos ignorantes, cuando tomaban estos libros que hablan de química, compuestos y mezclas químicas, pues decía, bueno, no entiendo ni jota, no entiendo nada, pero como no se meten en religión, pues que hagan lo que quieran, que publiquen lo que quieran, porque aquí nadie se mete en religión. Y usando el lenguaje químico de los metales y los productos químicos, pues ellos, para los que estaban introducidos, pues entendían perfectamente del lenguaje de las cosas que estudiamos en la sociedad teosófica hoy con claridad y libertad. En aquel tiempo era imposible. Por eso es tan difícil de entender estos libros de alquimia. Entonces, pues este libro, por ejemplo, empezando por la lámina primera, aquí, bueno, no he podido contar con un equipo de música, pero esta lámina tiene, viene la lámina en el libro y la partitura y la letra en latín. La letra en latín y la partitura en música. Y luego dentro del libro te viene un CD con la música. Entonces, la explicación de esta lámina en latín y cantada en gregoriano la tienes aquí. Aquí lo que hay, los que cantan es un coro en la iglesia de Inglaterra, es una iglesia de San Andrews, Teddington, algo así, Teddington, en Inglaterra. Bueno, es una iglesia de Inglaterra, cantan adentro de la iglesia y cantan pues estos versos en latín de alquimia. Y esto es lo que pensaba hoy comentar también un poco, estos versos en latín de alquimia. Creo que vamos bien de tiempo. Entonces, aquí tendríamos el primero, la primera lámina. Ahora, pues aquí pondríamos la música y en latín podrías ir escuchando, cantando, a ver, música del año 1600, música del año 1600, y te van explicando con la música lo que alquímicamente quiere decir esto. Bueno, te la podría poner, pero no te enterarás de nada, en latín, y además alquimia, pues como que es muy difícil. Aquí lo que te ponen es que Bóreas es el dios de los vientos, es el dios mitológico de los vientos que soplan en todas direcciones y hacia todas partes. Y Bóreas lleva a su hijo en el vientre, ¿lo ves? ¿Lo ves? El hijo lleva al hijo en el vientre, y ahí que te explica pues cómo tiene que salir ese hijo, cómo se tiene que hacer libre, cómo puede pues convertirse en un héroe el hijo de Bóreas que está en su vientre. Claro, aquí los de la Inquisición toman esto y dicen, ¿eso qué quiere decir? No entienden nada ellos de esto. Pero esto se refiere pues lo mismo, a la mente. La mente que va de aquí para allá, desordenada, caótica, recordando, memorizando y distrayéndose y deseando cosas y siempre ambicionando y constantemente agitada, constantemente agitada. O no es eso la mente, como el viento. Arjuna en el Bhagavad Gita le dice a Krishna, pero ¿cómo quieres que pare la mente si es como el viento que va para aquí, para allá y no para nunca? Si eso es imposible de detener los pensamientos, si eso es como el viento, como Bóreas. Y aquí pues te explican cómo pues tienes que situarte en el centro, en el eje, recogerte internamente y nacer espiritualmente. El nacimiento espiritual a partir de recogerte, centrarte, aquietar la mente y convertirla en algo espiritual, en oro, en algo trascendente, espiritual. Esa sería la primera lámina. Luego viene la segunda. Bueno, en esta segunda lámina vemos los mitos de Rómulo y Remo en Roma. Bueno, habéis conocido el mito de estos fundadores de Roma, de la ciudad de Roma. Rómulo y Remo, y es lo mismo también que Atalanta, son abandonados en el bosque y los cría una loba. Una loba los cría a los dos hermanos. Y una loba, no, era una prostituta y los llevó en un lupanar. Los subió en un lupanar, que es un centro de putas en aquella época. Esto es la historia de verdad, bueno, de Rómulo. La historia de verdad, pero yo voy al mito. Mito es una loba. Y los dos niños amamantados y criados por la loba. La loba, el feroz, es la naturaleza. Es la madre naturaleza que nos nutre, pero que es salvaje, que es primitiva. La madre naturaleza. Y los dos niños es el yo inferior y el yo superior. Amamantados de la madre naturaleza. Pero es que la madre naturaleza también es lo más sabio. Es donde está toda la sabiduría. Ellos están bebiendo de la leche de la madre naturaleza, creciendo en sabiduría. O sea que también es un símbolo iniciático, el de la loba, aparte de lo que sea historia y todo esto. Luego aquí vemos la cabra amamantando a Zeus. Zeus fue amamantado por la cabra Amaltea, con la leche. Se dice que cuando estaba amamantando a Zeus, a la cabra se le escaparon unas gotitas de leche y se formó la Vía Láctea. O sea, imagínate, la Vía Láctea se formó a partir de unas gotitas de leche que se le escaparon a la cabra Amaltea. Y hay quien dice que arrancó uno de sus cuernos de la cabra Amaltea, y ese es el cuerno de la abundancia, de ahí sale todo sin interrupción. Cuando lo viertes el cuerno de Amaltea, sale comida, riquezas, salud y prosperidad. Habréis visto muchas veces el símbolo del cuerno de la cabra Amaltea. Es lo mismo, es el universo. Esto nos da una imagen que deberíamos de fijar en nuestra mente, que tenemos prejuicios que nos dicen que si somos pobres, que si tenemos miseria, necesidad. Y todo esto es falso, porque estamos en la madre naturaleza, en la tierra. Y la tierra, la madre naturaleza, tiene todo lo que tú necesitas. Ya te lo está dando. Y cuando tú has pedido algo, la madre naturaleza te lo da. Porque mima al ser humano. La madre naturaleza, el mundo, mima. Porque el ser humano es la joya, es el tesoro. Es lo más elevado que hay en nuestro planeta y es la madre naturaleza que nos cuida a todos. Y en la naturaleza está todo y más de lo que tú y todos los seres humanos necesitamos. Y aún por si fuera poco, tenemos el universo entero. En el universo entero sobra de todo, hay abundancia de todo, abunda. Ahí viene el símbolo de la cabra Amaltea, el cuerno de la abundancia. Es que el universo es abundante, es ilimitado, es insondable, es inabarcable. Y ahí hay de todo y más, para que tú aprendas, para que crezcas, para que te perfecciones, para que te ilumines, para que progreses espiritualmente sin límites, sin límites. Eso es lo que quiere decir la cabra Amaltea, la Vía Láctea, criando a Zeus. Son mitos bellísimos. Y que me gustaría eso, que rompieras ese prejuicio, que no hay miseria, que no hay pobreza, que no hay necesidad, que hay abundancia, que hay riqueza, que hay para todos y más, en infinito, en inagotable, en el universo entero. Bueno, eso es muy exagerado, pero tú ya me entiendes, ¿verdad? Pues sí, nada, tú soy abundante, ¿eh? Cuando te viene una multa de tráfico, bueno, y esto y esto no es nada. Cuando te vienen los impuestos o un gasto que no esperabas, yo voy sobrado, yo voy lleno de esto, soy abundante. A mí me dan a manos llenas, el universo entero está en mis brazos. Y esa es la idea que tienes que tener, de sentirte afortunada de lo que eres, de lo que tienes y de lo que disfrutas, sin ambicionar, sin codiciar. Ese todo secreto está ahí, porque el que nos hace pobres y míseros es el comparar, es el ambicionar, el codiciar, los celos. Eso es lo que nos hace míseros. Pero sentirse, además, que está comprobado, está demostrado, la persona que se siente abundante, feliz y satisfecha con lo que tiene, recibe más, es que se tiene más suerte, las cosas le vienen más de cara. Ho'oponopono. Bueno, pues esto es una ley que se llame como quiera, pero es tan antigua como el tiempo. La persona que va diciendo, pobre de mí, que no tengo, que no sé qué me pasará mañana, que me duele aquí, y va por la calle pues con cara triste y contando sus miserias, sus penas y sus dolores, está llamando que vengan más penas, más dolores y más miserias. Pero el que dice, no, yo estoy abundante, estoy satisfecho, si no necesito nada, ya tengo lo que quiero. Y vienen los ladrones sobre ti. ¿Eh? La naturaleza confía en ti, la vida confía en ti y te da más incluso de lo que le puedas pedir y que tú necesites. Pero siéntete abundante, siéntete feliz, siente satisfecho disfrutando de lo que ya tienes ahora y cada día agradecido, y la vida te dará más, si no en esta vida, en la próxima. Si no en esta, en la próxima, pero te lo darán. Yo nunca me te lo darán. Ahí tienes. Yo nunca me quejo. ¿Cómo nos puede faltar algo? ¿Cómo te puede faltar algo a ti? Si eres hijo del mundo, si eres hijo de la madre naturaleza, ahí la tienes. Si ella tiene más y está sobrada de todo, eso es lo que tenemos que entender. Bueno, se entiende, ¿no? Esta lámina de alquimia. No sé si me donará tiempo a pasar acá. Bien, aquí vemos la lavandera, aquí ahora pondríamos pues la música, pero claro, es música gótica, antigua. Bien, aquí pues nos propone pues el baño de agua caliente. Ese es el primer estado de la alquimia, la purificación. La purificación es el primer estado de la alquimia. El otro día estaba viendo un documental sobre Versalles, el palacio más grande y suntuoso del mundo. No sé, ¿alguien ha estado allí? El más suntuoso, grandioso. ¿Dónde? El Versalles. Versalles. 300 habitaciones, Versalles. Casi 2.000 personas vivían allí. Ni un solo baño, ni un solo lavabo, ni una sola ducha. Nada. Ni baños, ni duchas, ni váters, ni para lavarse las manos. Nada. Es que es algo, bueno, hoy nos asombran estas cosas, cómo vivían esa gente. Imagínate qué sociedad. Dejaban la taza en el pasillo y la recogían una vez a la semana. Una vez a la semana recogían la. Pues ahí estaban las tazas en el pasillo. ¿Y cómo tenía que oler aquello? O sea, ni un solo lavabo, ni una sola ducha. 2.000 habitaciones, lo más lujoso del mundo. Bueno, pues eso es lo primero que se nos pide, la higiene. Pero esa higiene en alquimia no se refiere solamente al cuerpo físico, sino a la quinta esencia de la limpieza, de la higiene. O sea, la higiene en emociones, en sentimientos, en pensamientos. Esa es la higiene, la limpieza, la purificación que se nos pide. Y con agua caliente. El agua caliente quiere decir con fe. Cuando te estás duchando, cuando estás debajo del chorro de la ducha, cierra los ojos. Cierra los ojos y vas con el poder de Kriya Shakti de tu mente, con el Kriya Shakti de tu mente, vas sintiendo que eso te va purificando el dolor de la espalda, esa enfermedad que tienes aquí, ese dolor, la presión, los años, la ducha se lleva los años. Ganas. Cierra los ojos, Kriya Shakti, el poder de la mente. Eso es el agua caliente, es decir, sé caliente, no seas pasivo. Te estás duchando, limpia tu quinta esencia, tus emociones, tus pensamientos, tus motivaciones, tu sufrimiento, tus necesidades, limpia los años, límpialo todo. La quinta esencia de la purificación, eso es la verdadera alquimia. Y aquí tenemos pues la unión de la que hablaba antes. Hay que unir a la pareja, el príncipe y la princesa. Hay que unirlos con el agua de ambrosía. Aquí lo llama, no sé cómo, filotesia. Lo llama filotesia. Filos quiere decir amar. Sí, filos es amar. O sea, el agua de los amantes. Es la ambrosía. Es la ambrosía. Es el néctar del amor divino. Es un néctar que el que lo toma ya solo deseas estar unido con el todo. Cuando tomas ese néctar, y está en ti, en la India los yogis lo llaman soma, ahora me acuerdo, el soma, soma. Es un néctar que está en ti, que tú lo tienes, que está accesible. Está en ti ese néctar, y cuando lo tomas, ya desde aquel momento solamente deseas estar con la vida, con el universo, con el todo, con el creador, con la humanidad. Solo deseas ya ese unirte espiritualmente con todo, con la naturaleza y con la vida. No sé describirlo de otra manera, pero despierta ese amor espiritual dentro de ti y te abre el chakra del corazón. Eso es lo que quiere decir aquí, la unión del yo inferior con el yo superior, la personalidad con lo espiritual. Es la unión mística. La luna es el mercurio con la sal. El mercurio es la mente y la sal es la materia. Es la unión mística. De esa unión mística nacerá lo espiritual. Y tomando el agua de la ambrosía, ese néctar, ya para siempre vas a estar como borracho, como ebrio de amor y de bienaventuranza, que esa es la palabra que mejor describe lo que produce esta bebida. Bienaventuranza, constante, desde que te levantas hasta que te vas a dormir, y toda la noche en estado de bienaventuranza. Un estado que no se puede describir. ¿Sabes? Como si te hubiera tocado la lotería, pero cada momento, todos los días, siempre, pues eso, así. Es un estado que te sientes interiormente en amor hacia todos los seres. No lo sé describir mejor. Eso es lo que quiere decir esta copa de ambrosía. Ay, esta lámina es más fuerte. Bueno, pero claro, hay que saber entenderla. Aquí es un sapo, le está poniendo un sapo en el pecho. El sapo es venenoso para que le seque el pecho. Bueno, esto hay que saber interpretarlo, es una de las claves también clásicas de la alquimia. Aquí lo que se refiere es el deseo. La mujer en la alquimia siempre es símbolo del deseo. Deseo sexual, deseo de toda clase. Entonces en esta lámina, pues lo que nos propone es la manera de eliminar el deseo. El sapo tiene un nombre aquí, le da un nombre, pero la traducción del nombre del sapo, que es simbólico, es indiferencia. Indiferencia, la clave alquímica para el sapo que va a secar, que va a eliminar el deseo. Se llama indiferencia ante los objetos del deseo. que es difícil eso, ¿verdad? Es difícil. Pero esa es la parte que es necesaria para obtener la piedra de los filósofos, ¿no? El cristal, el diamante de los filósofos. Hay que ser indiferente ante los objetos de los deseos. Aquí tenemos una ilustración que está sembrando, el sembrador, pero no siembra semillas, sino monedas de oro. Está sembrando monedas de oro. ¿Esto qué quiere decir? Pues lo que estamos haciendo ahora mismo aquí, ahora mismo escuchándome a mí, meditando, reflexionando en estos grandes temas teosóficos, alquímicos, lo que estamos consiguiendo es sembrar. Y para sembrar se necesita la tierra bien cultivada, bien arada, la tierra tiene que estar bien dispuesta para recibir las semillas de sabiduría, recibir semillas de sabiduría. Tienes que estar relajado, tranquilo, buena disposición, mente abierta, corazón puro, relajándote y recibiendo como una tierra fértil, bien preparada, recibiendo las semillas de sabiduría que luego van a crecer y fructificar. Esas son las monedas de oro, semillas de sabiduría. Ahí tienes la historia de los dos polluelos. Son dos polluelos en el monte, en un monte hueco. Ahí lo pones, que aquí no ha salido. Es un monte hueco y encima están los dos polluelos. Los polluelos, ya sabéis que cuando empiezan a tener las alas, pues lo primero es volar, salir volando. Pero hay un polluelo que no le han salido las plumas y le está picoteando al otro para que no se escape. El que ya tiene plumas y alas ya quiere salir volando y el otro que no tiene plumas le impide volar. Esta es la imagen de la mente inferior y la mente superior. La mente espiritual ya tiene alas y plumas y quiere volar hacia lo espiritual. Y la mente inferior lo retiene, no le deja avanzar. Ese es el problema de la mayoría de estudiantes de teosofía, que aún estando, que sintiendo ese deseo de saber, ese deseo de liberarse de la iluminación, ese deseo por lo divino y lo espiritual, pero estamos atrapados todavía por la mente inferior, que todavía está llena de deseos, de comodidades, de egoísmos, y la mente inferior no deja volar a la mente superior hacia las alturas más espirituales. El monte que está hueco es la cabeza, claro, es la cabeza, es esa paradoja que es el estudiante de teosofía. Su mente superior quiere volar, pero su mente inferior le retiene en las cosas mundanales. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bien, aquí tenemos el huevo de los filósofos y aquí nos explica la manera de abrir el huevo. Vemos también varios símbolos por aquí. Este es el alquimista, el horno y el pasillo. El pasillo que conduce hacia el fondo. Este pasillo es dentro de uno mismo. Es el camino interior. Y el horno, el hogar de fuego, simboliza la pasión necesaria, el deseo espiritual. Tiene que haber un impulso, una motivación, tiene que haber una motivación necesaria, una fe, un ánimo para continuar adelante, un propósito. Este es el símbolo del fuego. El propósito, el ánimo, es lo que hará madurar el huevo de los filósofos. Este huevo filosofal hay que romperlo con la espada. La espada es el símbolo de la inteligencia. la espada ardiente. No sé si lo pone aquí o más adelante. La espada ardiente es la mente, pero deseando lo espiritual. Y abre el huevo. El huevo es símbolo del ego, la personalidad encerrada en sí misma. El huevo es el símbolo del ser humano encerrado en su egoísmo, en su propia ignorancia. Y abriendo el huevo, de ahí sale el ave libre, el ave, el fénix, el ave fénix, que es el alma espiritual y se libera del ego. Otra lámina, todas estas son sacadas pues de este libro de la fuga de Atalanta. Aquí vemos también, le falta la explicación, es un palacio de cristal. Dentro del palacio de cristal hay un manzano que da manzanas de oro, y en él está sentado un anciano. Y el mito alquímico dice que cada vez que toma una manzana, rejuvenece. El anciano se rejuvenece. El manzano es la sabiduría divina, la teosofía, sabiduría divina, el manzano. El fruto de la sabiduría divina es el conocimiento superior, los conocimientos espirituales. Estos frutos hacen rejuvenecer al alma, le dan vida y vigor al alma, alimentan el alma. La sabiduría divina es el alimento del alma. Y el palacio de cristal, la mente, es la mente, que está transparente y clara en medio del jardín de la naturaleza. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bien, aquí tenéis muy claro los dos mercurios. Los dos mercurios son las dos mentes, la mente inferior y la mente superior. Y aquí tenemos el fuego de la iluminación, el fuego de lo espiritual. Hay que purificar la mente inferior y unir a las dos mentes, la mente inferior en la mente superior, la mente concreta en la mente abstracta, la mente mundanal en la mente espiritual. Esa es la unión a través del fuego espiritual. Y eso se consigue por los procesos alquímicos, de transmutar el plomo en oro, el plomo en mercurio de los filósofos. Hay dos clases de mercurio, el mercurio ordinario y el mercurio de los filósofos. El mercurio ordinario es la mente inferior, el mercurio de los filósofos, la mente superior. Otro símbolo alquímico también muy hermoso. Aquí vemos cómo están limpiando a la madre naturaleza. La madre naturaleza aquí la vemos con dos niños, el sol y la luna. El sol y la luna es lo espiritual y lo material. Y ya pues cuidando lo espiritual y lo material. Y eso es el proceso que tiene que hacer el buen alquimista, lavar y purificar a la madre naturaleza. Aquí lo vemos, eso es el primer paso del alquimista, lavar y limpiar la naturaleza humana, la naturaleza del ser humano. Y aquí vemos el mismo filósofo rompiendo libros, los libros rotos en el suelo. Los libros aquí son el símbolo de los conocimientos del pasado, de todo lo del pasado. Aquí hay que abandonar y romper con el pasado y para avanzar hacia lo nuevo. Es el símbolo este, la purificación de lo viejo, del pasado, y la purificación de todos los defectos de la naturaleza humana. Qué lástima que estos filósofos no pudieran hablar claro, ¿verdad? Esto es un mito que está en la Biblia. Esto está sacado de la Biblia. Este Naamán coge lepra y un ángel le dice que si se lava 7 veces en el río Jordán, pues se limpiará su lepra. Y claro, aquí razona que esto, pues, es lavándose en el río, es imposible curar la lepra, pero que sí, que se puede hacer. Porque aquí lo que se refiere, el agua es la quinta esencia de la purificación. Y aquí lo que se refiere, dice que tiene que lavarse 7 veces, 7 veces. Son los 7 cuerpos del ser humano, que aquí en la teosofía los vais a estudiar. El cuerpo físico, el cuerpo etérico, el astral, mental inferior, mental superior, buddhi, atman, purificar y limpiar los 7 principios del ser humano. 7 veces. Y se limpia la lepra. La lepra es eso que hace feo al ser humano. El egoísmo, la ambición, la codicia, la ignorancia. Esa es la lepra del ser humano. Bueno, esto es del año 1600 y fíjate, ya es el símbolo de la sociedad teosófica. La serpiente que se muerde la cola. Mira, ¿lo ves ahí en el emblema? El emblema de la sociedad teosófica, la serpiente que se muerde la cola. Esto es lo eterno, es el símbolo del eterno. Es que nunca empieza, nunca termina, es el siempre movimiento eterno del universo. Es el símbolo de la eternidad, sin principio ni fin, porque se muerde la cola, sin principio ni fin, lo eterno. Sí, un dragón alado es lo mismo que la serpiente en el emblema de la sociedad. El simbolismo es el mismo, la eternidad, lo eterno. El alfarero haciendo sus cerámicas. Aquí en esta lección de alquimia nos propone construir el cuerpo según la alquimia esotérica, según los trabajos alquímicos, transmutar el cuerpo, darle una nueva forma, adaptar el cuerpo a la sabiduría divina, adaptar el jarrón a las aguas de vida que tendrá que contener. Esto tendrá que contener las aguas de sabiduría y de luz dentro de sí mismo. En este sendero de la forma, la alquimia lo que nos propone es un proceso acelerado, porque todos nosotros un día hemos de llegar a la piedra filosofal, esa piedra de los filósofos que otorga salud, juventud y sabiduría. Un día hemos de llegar todos a esa perfección que llamamos la piedra de los filósofos, piedra filosofal. Entonces, para llegar a ello, pues tenemos la ciencia de la alquimia y también tenemos el yoga. Toda la enseñanza del yoga, la alquimia y otros caminos que hay también son para acelerar el proceso de evolución del ser humano. El ser humano está sometido, como todos los seres, todos los reinos de la naturaleza están sometidos a evolución. La evolución es la ley de la vida, es la primera ley de la vida, la evolución. Desde el átomo hasta los minerales, plantas y animales, todo está sometido a la ley de evolución. Evolucionar quiere decir adaptarse, mejorar, perfeccionarse. Y eso lleva millones de años. Para que un ser humano alcance a ser oro filosofal, el oro de los filósofos, o sea, la perfección, se necesitan, yo creo que no cientos de miles de años, sino millones de años. El ser humano, para llegar a la perfección, millones de años. Ahora imagínate el resto de los reinos de la naturaleza. Miles de millones de años. Pero ese proceso del ser humano de millones de años se puede acelerar. Y eso es el proceso de la alquimia. En la alquimia, lo primero estudiamos las leyes de la naturaleza, las comprendemos y tomamos y las aplicamos. Aplicamos las leyes de la naturaleza con el resultado de acelerar el perfeccionamiento. Lo que un trozo de carbón un día será un diamante, pasarán cientos de millones de años. Lo que un trozo de plomo un día llegará a ser una piedra de oro, son cientos de millones de años. El ser humano también, pero eso se puede acelerar si tú conoces las leyes de la vida y de la naturaleza. Y eso es lo que estudiamos en la teosofía, en la alquimia y en el yoga. Acelerar el proceso evolutivo de perfeccionamiento. Esa aceleración se puede conseguir por distintos medios. En la alquimia, y con todos estos símbolos que he ido pasando, tenemos cuatro cualidades que son las que hay que sublimar, las que hay que transmutar. Cuatro cualidades, y con eso ya termino. Toma nota, muy importante, de estas cuatro cualidades alquímicas para sublimar y conseguir acelerar tu proceso de perfeccionamiento, porque si no, te vas a encontrar que en la próxima vida tu alma volverá a repetir lo mismo que en esta. Volverás otra vez a desear casarte, te casarás, a veces te casas con la persona que no es la adecuada, luego tienes los hijos, que a veces los hijos tampoco salen lo que tú esperabas, luego las enfermedades, la artrosis, el reuma, sufrimientos, dolor, y en la próxima vida otra vez. Y eso ya lo has pasado en vidas anteriores, y realmente reflexiona, ¿eso es lo que tú quieres? Durante cientos de vidas ir repitiendo lecciones. ¿Sabes tu alma cuántas veces ha sido padre, madre, hermano, abuelo, abuela, anciano, anciana? ¿Sabes cuántas veces tu alma ha pasado por eso? Esa es la rueda del samsara, que llaman los budistas. Los budistas la llaman rueda del samsara. Y en la próxima vida vas a repetir lo mismo. En la misma edad, los mismos accidentes, errores, decisiones, sufrimientos, enfermedades, vas a otra vez en la próxima vida. Son lecciones que vas repitiendo porque las tienes que superar. ¿No ves, no comprendes tú la necesidad de que se puede acelerar, que te puedes librar de esa rueda del samsara? Te puedes librar para no repetir otra vez lo mismo en la próxima vida, los mismos errores, las mismas caídas y el sufrimiento y enfermedad, porque la vida no todo es un sendero de rosas, eso ya lo sabemos todos. Entonces, estas son las cuatro cualidades que la alquimia nos propone. Si eres capaz de sublimarlas y superarlas, estás acelerando ya tu proceso de evolución. El primero, los pensamientos. Los pensamientos tienes que aprender a sublimarlos, a elevarlos. O sea, pensar alto, vibrar tu pensamiento más alto. Piensa en cosas elevadas. Deja ya de pensar en las cosas mundanales, ordinarias y materiales durante todo el día. Que el pensamiento se te va todo el día en tu ego, en tus problemas, en las cosas ordinarias y personales. Deja ya de estar tan obsesionado tu mente todo el día en eso. El pensamiento personal egoísta traba la evolución, impide evolucionar. Es un obstáculo, no te deja progresar. Tienes que superar eso. Ahí estás trabado y no avanzas. Y eso no tiene nada que ver con los estudios académicos, universitarios, todo lo que pueda tener un ser humano. Si no es capaz de mantener su pensamiento en niveles altos, no avanza, no progresa. Hay que pensar en la verdad, en la justicia, en la tolerancia. Piensa en la fraternidad, en la compasión hacia todos los seres, en la humanidad. Piensa en cosas elevadas, la intuición, lo espiritual. Piensa en lo más posible todo el día, tu pensamiento vibrando, vibrando alto. Y ahí es donde estás acelerando tu evolución, tu perfeccionamiento. El segundo, la segunda cualidad, las emociones. Emociones y sentimientos que siempre están de acuerdo con tu ego, con tu yo, con tu compadecerte, compadecerte, tus sentimientos personales. Todo eso te traba el avanzar, te impide perfeccionarte. Tienes que aprender a elevar también tus emociones. Eso quiere decir tener más fe, tener más devoción, tener más amor espiritual. Tienes que crecer más en amor universal hacia todos los seres, o sea, abrir tu corazón, abrir tu alma a todos los seres y dejar de estar siempre encerrado en tu propio ego, en el huevo que hemos visto antes, el huevo alquímico, ahí cerrado, tu ego. Tienes que abrirte y vibrando tus emociones en un nivel mucho más alto, también te estás perfeccionando y acelerando tu evolución. La tercera cualidad, toma nota, la motivación. Una motivación alta, o sea, un propósito claro, firme, determinado. Necesitas un norte. Si no tienes un norte, no conseguirás nada. No progresarás, no hay progreso si no tienes un norte, si no tienes una estrella polar, si no tienes una motivación elevada. Solo con una buena motivación, Krishnamurti le llamaba pasión, no avanzarás, si siempre estás conformado y siempre estás dando vueltas a lo mismo, no avanzas. Y estás desorientado, como la inmensa mayoría de personas que están a tu alrededor. Están desorientadas, confusas, están algunos perdidos. Entonces, es muy necesario que mantengas las 24 horas del día un norte, un propósito, y lo más elevado posible. Y con toda seguridad lo alcanzarás. Tu motivación te llevará a alcanzar lo que tú te propongas. El universo entero está para ayudarte. Toda la madre naturaleza está para darte lo que tú necesites para alcanzar tu propósito. Cuanto más alto, mejor. Cuanto más espiritual, cuanto más luminoso, mejor. Y la cuarta, ya termino. El comportamiento. El comportamiento también es una clave importantísima. Es la imagen que tú das al mundo. Es la imagen que das a los demás. El comportamiento tiene que ser recto y noble. Mira, yo puedo dar aquí una conferencia con palabras floridas, con palabras muy bonitas y de diccionario. Y puedo explicar cosas bellas y hermosas. Pero luego me ves salir de aquí y comportarme como un estúpido, con vicios y defectos. ¿Y de qué sirven todas mis palabras? ¿De qué van a ser mis palabras si luego ves que mi comportamiento es todo lo contrario? ¿Me entiendes? Y eso es lo que hacen la mayoría de personas. Eso es lo que vemos en los políticos. No quería hablar de ellos. No quería hablar de ellos. Pero es que siempre salen los políticos. Ahí es donde lo ves más. Y en muchas personas que no siendo políticos, pero quieren redimir el mundo, quiere que el mundo todo sea perfecto y todo vaya bien, y luego los ves cómo se comportan y dices, hombre, los ves fumando, bebiendo, abusando de etcétera y de lo otro, y embarcándose en vicios, que dices, ¿y cómo puede hablar de redimir el mundo si él está hecho un lío de vicios y... O sea, el comportamiento vale más un acto de comportamiento recto y noble que mil palabras y conferencias y discursos floridos. ¿O no es así? El ejemplo que tú das en un momento de virtud, eso es lo que vale más. Piensa ahora mismo, ya termino, piensa que ahora mismo a ti te están observando más de lo que tú piensas. Te están observando tu familia, tus amigos, la sociedad te está mirando y tú no te das cuenta. Y dicen, mira esta, ahora se va a estudiar teosofía. Uy, ¿qué le pasa? Pero qué cambio ha dado, ¿eh? Sí, sí. Además, coge libros y lee, está leyendo libros, que eso ya no abunda demasiado hoy, ¿eh? Y libros de yoga, y libros de conocimiento de sí mismo. Uy, esta persona, ¿pero qué le pasa? Estás dando un ejemplo y te están viendo. Luego dicen, mira, ahora se ha hecho vegetariana. Caramba, eso ya es demasiado. Bueno, eso ya es increíble. ¿Pero qué le pasa a esta persona? Te están viendo, tú no te das cuenta, no te lo dirán, no te dicen nada, pero los ven. Tu comportamiento recto. Y cómo pues ayudas a los demás y a veces das sin poder dar, sin tener nada y lo das, y a la familia, a los amigos, en el trabajo, ese comportamiento noble y recto, te lo están viendo, no te quepa duda, ese pues es el comportamiento necesario que te ayudará a perfeccionarte. La imagen que tú das al mundo, el ejemplo que das al mundo es de la máxima importancia. Eso vale más que 1000 discursos y conferencias que podamos hacer aquí o en cualquier otro sitio. Tu comportamiento son las 4 cualidades. ¿Las has tomado nota? Pensamiento elevado, vibrando alto. Emociones altas, luminosas, espirituales. El propósito, un propósito claro. Un norte. Cuanto más elevado mejor, todo eso es lo que hay que sublimar, elevar. Y el comportamiento recto y noble, lo más elevado posible. Y con esto estás acelerando la transmutación del plomo en oro. El plomo en oro. Con eso estás acelerando también tu proceso de salud, de equilibrio psicológico, emocional y espiritual. En la alquimia se enseña que todas las enfermedades tienen su causa en 3 principios: físico, psíquico y espiritual. Los médicos esto no lo reconocen todavía, no han llegado, ya llegarán. Ahí está el origen de todos los males de la humanidad, en los problemas que tenemos, desarmonías, desequilibrios entre lo físico, emocional, físico, psíquico, o sea, la mente, el alma y lo espiritual. Cuando no hay armonía entre ellos, cuando no hay unidad, cuando no hay matrimonio, entonces es cuando vienen las enfermedades. Los médicos te dirán, esto es causa de un bacilo, de una bacteria, de un virus, esto es, sí, es causa de herencia de los padres, es causa, bueno, esas causas que te ponen los médicos siempre encima. Y nosotros decimos, no, eso es una enfermedad del alma. Es tu alma que está enferma. No hay armonía entre el alma y el cuerpo. Falta armonía entre el cuerpo y el espíritu, entre el cuerpo y el alma. Ahí está fallando alguna cosa. Y eso atrae los virus, atrae las bacterias, atrae las enfermedades y las caídas y accidentes de coche, los atraes, los estás atrayendo por tu falta de armonía, de equilibrio entre cuerpo, alma y espíritu.